Helves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que a través de nuestra web puedes escucharnos vayas donde vayas, gracias a la escucha online y también cuando quieras, también gracias a los podcasts. Hoy es jueves, ya estamos a jueves, parece mentira, ¿eh? Parecía que no llegaba. Bueno, pues en este jueves vamos a encontrar los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 11 de mínima. Ya escuchaba yo esto de que hacía falta que lloviera. Bueno, pues a partir del sábado da agua, ¿eh? Y te cuento lo que tenemos hoy contigo para ti aquí en Helves en la Onda. Enseguida vamos a entrar en el debate. Hoy vamos a hablar de la falta de civismo en la sociedad actual y el vandalismo. Para ello vamos a contar con varios participantes, como Sandra Domínguez, delegada de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Helves, Sergio Pérez, jefe de la Policía Local de Helves, y también estará con nosotros Vicente Cejas, profesor de Lengua Castellana y Literatura, es el coordinador del Plan Comunica y coordinador de la Radio Escolar. Tendremos la entrevista de la semana. Hablaremos con Isabel García Cardoso, delegada municipal de Empleo, y con Rafael García Villa, el delegado municipal de Recursos Humanos, que nos hablarán de la mayor oferta de empleo pública lanzada por nuestro ayuntamiento perteneciente al Plan Contigo. Y por último tendremos a nuestra compañera Ana María Prieto con su Generando Igualdad. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Tenemos el programa muy, muy, pero que muy completo, ¿eh? Pues vamos a arrancar y lo vamos a hacer con música mientras que situamos a nuestros invitados para charlar, como decimos, de esa falta de civismo, del vandalismo. Eso nos va a llevar toda esta hora aquí en Helves en la Onda, así que arrancamos. We were kids when we tried to break out. Other side of the world with the same old day job. And we knew what we knew, there was something better. Better. So we ran to the place where the lights all glitter. But it served me hard and it got me lit up. Had a taste of the pain and it tasted bitter. Bitter. But I know sometimes when I get wasted and I feel my world is spinning, you give me love. You say I'm enough. Yeah, I know. Can't sleep, my mind is racing and I'm lost in whiskey chasing. I tried and I tried to push it away, but it was getting me drunk on anxiety. But with you by my side, no, I will be okay. Okay. Cause when I'm down and out, you can always bring me round. And I can feel my feet on the ground. You won't let me drown. You say pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Bueno, pues hoy en el debate, aquí en Jueves en la Onda, vamos a hablar sobre la falta de civismo, sobre los actos vandálicos. Y para hablar con la persona que en muchas ocasiones es la responsable de cambiarlas o arreglar las cosas que estos incívicos destrozan, bueno, la delegada de infraestructuras, ¿no? De obras públicas, tenemos con nosotros aquí a Sandra Domínguez. Sandra, bienvenida. Hola, buenos días, bienvenida. Hoy gracias, Irra. Bienvenida. Bueno, yo también bienvenido. Bienvenido, o sea, también tú. Que, decía yo que en la gran mayoría, ¿no? En la inmensa mayoría de las veces, es tu delegación la que se tiene que encargar de solucionar, de arreglar, de cambiar las cosas que estos incívicos al final, bueno, destrozan en muchas ocasiones con la ayuda de la noche y de manera impune, ¿no? Porque parece que nadie ve a los incívicos que hacen y que destrozan mucho del mobiliario público que tanto esfuerzo muchas veces cuesta. Pues tener, ¿no? A hacer que un pueblo sea bonito y que no tenga este tipo de cosas. ¿Cómo lo lleváis vosotros esto en la delegación? Porque esto es pan de cada día. Sí, pues la verdad que es complicado porque debido ahora mismo, como sabéis, de la falta de personal que tenemos una plantilla un tanto reducida, pues tenemos que destinar muchos recursos humanos para este tipo de actos. Es constante. Es desde pintadas en paredes con mucho trabajo que cuestan quitar, es mobiliario urbano de parques infantiles, que es una pena, y de que no saben valorar lo que cuesta ese mobiliario. El Parque del Pandero, por ejemplo, en innumerables ocasiones han contado con la rompiendo las puertas de los cuartos de baño, rompiendo los sanitarios, rompiendo los ladrillos de los escalones. Las barbacoas fue lo último que tuvimos que restaurar, que estaban destrozadas todas. De hecho, sí, la policía consiguió dar con los causantes de eso. Muy bien. Pero claro, siempre no se puede estar. Es como la basura cuando la tiran fuera. Nunca vemos quién es el que tira toda la basura fuera del contenedor. Y sabemos que hay gente que lo hace porque todos los días tenemos que estar recogiendo enseres, cajas de cartón, de todo, basuras tiradas por el suelo, y nunca damos con aquella persona que lo hace. Es complicado y es una pena que no se valore lo que cuesta ya no repararlo, sino muchas veces lo que cuesta reponer las cosas, por ejemplo en el Parque de los Manantiales. Mira, no hace mucho lanzábamos la noticia, todavía creo que está en el informativo, bueno, que se estaba embelleciendo el pueblo, ¿no? De cara a la Navidad. Y entre esas cosas estaba la reparación de actos violentos. El día de la inauguración del Parque de los Manantiales también hubo un suceso como muy curioso en el que terminaron metiendo una moto, ¿no? Dentro del parque. Que no sé si esto pasa en otros municipios, pero desde luego en el nuestro ocurre. Y al final se intenta tener un pueblo bien, un pueblo bonito, y ocurre que estos actos vandálicos al final es que es justo después. O sea, parece que están esperando que se inaugure algo o que algo se abra por primera vez para destrozarlo, ¿no? Es como muy, muy curioso. No sé si es falta de educación, pero de educación vamos a hablar también sobre este tema con Vicente Cejas, que es profesor de lengua castellana y literatura, es el coordinador del Plan Comunica y coordinador de la radio escolar. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Israel. ¿Es un problema de educación de los niños? Es un problema de educación que, obviamente, como yo siempre digo en este caso, tiene que venir de casa, porque nosotros tratamos con ellos de estos asuntos en el centro, en el instituto, pues desde la acción de tutoría, desde diferentes áreas, pues siempre, además, está dentro de nuestro plan de centro recogido las normas de convivencia, el hecho de que tienen que respetar, en este caso, el mobiliario y todas las instalaciones que tenemos en el centro. Pero igual que comentaba Sandra, lo mismo que ocurre en el resto del pueblo, nosotros nos encontramos que en numerosas ocasiones tenemos que llamarle la atención a determinados alumnos. Por suerte no es la mayoría, sino que es una minoría, como hablábamos un poco antes de entrar, una minoría muy ruidosa, claro, que se hace notar mucho y que yo considero que, a pesar de los numerosos las numerosas charlas, consejos y demás que le damos, la lección tiene que venir aprendida de casa. Y yo entiendo que en casa estoy convencido de que sus padres insistirán, porque estoy convencido que en sus casas ni pintan paredes, ni pintan mesas, ni ponen los pies sobre las paredes, ni rompen ventanas, pero es el poco cariño que tienen hacia lo común. Sí, exactamente, no lo sienten como suyo, no forma parte de, y por lo tanto no lo cuidan, que es muy curioso, ¿no? Exacto. Sergio, que es el jefe de la policía local de Gelves, antes hacía referencia Sandra. ¿Cuáles son? ¿A qué se enfrenta un incívico, una incívica que haga algún destrozo o dañe cualquiera del mobiliario urbano? ¿A qué se enfrenta en cuestión de ley? No sé por qué. Ya te escucho, estás muy lejos del micrófono. Sí, estoy muy lejos, perdón, sí. Perdón. Buenos días, Ray. Pero Sergio trae un montón de papeles también. No, traigo siempre, vengo, papeles tengo muchísimos. bueno, por situarle el marco legal que puede encuadrar este tipo de situaciones, aquí hay que diferenciar varios supuestos de hecho, dependiendo del daño que se ocasione. Muchas veces el daño puede suponer un deslucimiento y otras veces un daño que suponga una reparación. Dependiendo de lo que se haga, pues se acude a una vía administrativa o una vía penal. Ajá. Entonces, por poner un ejemplo, una persona que queme tres contenedores, que es un acto muy frecuente ahora, y sobre todo en fechas navideñas y demás, que supone una cuantía considerable de los contenedores, porque es más de 400 euros, pues se puede acudir a la vía penal, puede enfrentarse a un juicio que normalmente suele estar penado con una multa. Pero estas personas que hacen este tipo de delitos, ¿se dan cuenta que pueden les puede ocasionar para su futuro muchísimos problemas, acarrearle problemas, que por ejemplo por una vía penal, al final son antecedentes, al final... Sí. Claro, eso pesa. Al final. Un antecedente costa, por ejemplo, si quieres optar a una posición de un funcionario de policía, además, que coste en tu antecedente, no podrías hacerlo. Sí es cierto, porque aquí hay que ver el marco normativo y después en la práctica. A lo mejor sería ya otro día de debate ver qué vía es más efectiva. Que yo abro debates rápido. Ya estoy hablando más de la cuenta. Sí, hombre, en muchas ocasiones, Gelves, por ejemplo, se está elaborando una ordenanza de convivencia, que sería una herramienta muy eficaz en estos casos. ¿Por qué? Mira, me abres vía, sí, termina. ¿Sí? Me abres vía porque además voy a abrir un poco más la mesa y vamos a opinar sobre este camino. Sí, claro. Esta ordenanza, sobre todo para la policía y para el control de este tipo de hechos, sería muy eficaz porque normalmente una ordenanza es una norma que desarrolla una ley. Es decir, tenemos una ley, que puede ser el Código Penal o una ley administrativa como es la Ley de Seguridad Ciudadana, tan rebatida últimamente. Y tener esa herramienta, una ordenanza, provoca que nosotros actuemos más directamente. Es decir, que si nosotros identificamos a alguien que ha realizado un acto vandálico, se puede incluir, incluso aparte de una multa, se podría incluir un resarcimiento de los daños causados. Es decir, que yo te voy a poner una multa de 200 euros, pero me tienes que dejar la barbacoa que me has partido, me la tienes que dejar igual. todo. Estoy hablando de forma general. Esto es muy del juez Calatayud, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Que es el que se encarga de hacer esas. Al final coge a los chicos, ¿no? Y les enseña también mediante lo que decida, ¿no? Como juez. Y esto es muy, muy llamativo. Yo creo que además es una de las grandes vías, ¿no? Quizás muchas veces hacemos las cosas porque no sabemos lo que cuestan. Claro. No sabemos lo que cuesta hacer una barbacoa, la rompemos y nos quedamos tan tranquilos. Pero si, oye, si al final nos ponen como trabajo social que arreglemos esa barbacoa, ten por cuidado que es. Vamos a aprender una gran lección, ¿eh? Claro, siempre lo digo de forma genérica porque muchas veces a lo mejor... lo ideal sería establecer eso en una ordenanza, pero que se ajuste a lo que diga la ley. No puedes ir un poco en contra de la ley. Entonces, ahí es donde yo quería ir. Es una forma de actuar. Hemos escuchado a Vicente que en el centro también se habla con los alumnos y demás. ¿No sería mejor, y abro debate, hacer alguna campaña de concienciación que aunara ayuntamiento, educación y seguridad para que llegar lo más rápido posible a esos jóvenes para que entiendan que no es la práctica ideal? Yo personalmente, porque además que, bueno, personalmente y profesionalmente, desde lo que se dice desde el centro y lo que comenta Sandra, es muy, muy, muy, muy importante, y lo recalco, la colaboración ciudadana. Porque incluso los padres que tienen que incidir en los hijos, también los padres que vean que se está realizando un acto vandálico, incluso a nosotros lo único que nos interesa es que nos diga, oye, mira, que se está realizando en tal calle y se está realizando este acto. Nosotros no vamos a ni a incluirlo en la denuncia ni nada. Nosotros lo que nos interesa es que por nosotros mismos podamos comprobar los hechos. Porque sí es cierto que no es del agrado una persona que denuncie un acto vandálico tenga después que enfrentarse o a unas alegaciones, que es lo más leve que pueda haber en un procedimiento administrativo, o si es algo judicial, tenga que ser citado en un juicio. Claro. Entonces la colaboración es imprescindible, pero no solo en el aspecto este, sino en cualquier tipo de... es una concienciación, y lo que dice Israel es cierto, que si se hiciera una campaña en la que pudiéramos incluir a todos los entes sociales, tanto los niños, los padres, las instituciones y todo, pues sería bastante... Sandra, bueno, ¿cómo ves tú esto de la campaña? ¿Sería factible? Sí, yo creo que sí. Además, es una cosa que podríamos realizar con todo, y yo creo que les haría ver a esas personas que hacen esos actos incívicos el valor de las cosas. Y es muy importante porque, claro, yo, mira, por ejemplo, con mi niño le decía, es que han roto el columpio, no sé cuánto, digo, ¿sabes cuánto me ha costado? Digo, pues el columpio, lo que es el asiento, me ha costado 200 euros arreglarlo. ¿Cómo va a costar eso? Pues sí, eso no lo sabe la gente. Entonces, una campaña en que se le explique el valor de las cosas y el valor que cuesta, el trabajo que cuesta también las cosas. A mí he tenido los trabajadores, por ejemplo, rehaciendo esas barbacoas que decían ellos, dice, aquí hay que poner a los niños a hacer las barbacoas o a los padres para que les explique lo que vale, verá cómo ya no van a venir a partir más esa barbacoa. Claro, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa que dice es lo que dice Sergio, hay que ver el marco de la ley, claro, que pudiera dejar de hacer esta actuación. Vicente, ¿pero cómo la hacemos llegar? Porque claro, muchas veces este tipo de campañas a estos incívicos por un oído le entra y por el otro le sale. Está claro. ¿Pero cómo podemos hacerles llegar que ese mensaje cale en ellos? ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, la pregunta es complicada porque me ha tocado la parte más difícil. Es complicada en el sentido de que ya se hace esa incidencia, como te comentaba, desde el centro, yo entiendo que también desde casa, pero como tú bien decías, una campaña de concienciación en el que, como se suele decir, la unión hace la fuerza, y que vea que todo el pueblo, en este caso, desde la delegación de infraestructura o incluso de asuntos sociales, desde la policía, desde el centro, desde también los centros de educación primaria aquí en el pueblo, se haga incidencia en esa importancia, como decía Sandra, de hacerles ver el valor que tiene lo común, pues yo creo que ese sería un primer paso. Pero la fórmula mágica no la tengo, porque es complicado. La verdad, claro, que... No, sí, desde luego, el mensaje hacérselo llegar es difícil. No sé si vosotros tenéis también, Sergio, Sandra, la fórmula mágica, ¿la tenéis o no sabéis cómo llegar a estos? Porque yo pienso que el que lleva años es como la cultura, el que tiene una cultura de 100 años, cambiarla, o de 200 años, es muy difícil. Se debe de empezar de edad muy temprana, porque el que lleva tiempo haciéndolo, el que tiene una educación ya desde la base familiar en ese sentido, yo ya la verdad que se me escapa, no sé a qué profesionales habría que acudir para cambiarle esa conducta, pero es más difícil. La verdad que se debería de hacer un calendario o un programa, tanto en el colegio, en el instituto, y que, como se dice, que la familia apoye ese... Claro. Ese... Sandra, ¿tú? Pues podríamos, yo creo que podemos llegar a hacerlo. Está claro lo que dice Sergio, que ahora el que tiene ya una edad, que lleva muchos años en este tipo de cosas, no, pero sí es verdad que si empezamos desde pequeño, en algún momento llegaremos a erradicar esto. Es como cuando empezábamos a estudiar inglés en sexto de primaria, cada vez se da edades más tempranas, pues cada vez los niños salen con más nivel de inglés, pues lo mismo, salen con más nivel de educación y de civismo. Yo creo que podemos entre todos, y yo creo que sí que podemos llegar a que en algún momento pase. Claro, la comunidad educativa al final no es competencia del Ayuntamiento de Gerves, es de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pero siempre están abiertos los colegios a planes locales, sí, sí, y a ciertas cosas. A lo mejor quizás sería el momento de reunirse todos los agentes para que lleguemos a esto. Enseguida vamos a continuar con esta mesa abierta sobre esas personas que deciden romper las cosas del mobiliario del municipio, esos actos vandálicos que al final es que no se ven nada bonitos. Luego os voy a comentar lo que han hecho varios pueblos para intentar integrarlos, que también son ideas que son llamativas. Pero antes, bueno, vamos con un poco de información con las noticias. Así que Vicente, Sandra, Sergio, 5 minutitos, que no tardamos mucho más. Y enseguida retomamos esta mesa sobre, esas personas incívicas que destrozan el mobiliario público. Enseguida volvemos aquí en El Debate. Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gerves y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bien.

nuestros invitados, han generado también mucho debate mientras que estábamos con el boletín informativo. De nuevo, hola, Vicente, Sandra, Sergio. Recordémoslo, tenemos representante, como es Vicente, de los centros educativos, Sandra, por parte de ayuntamientos, delegada del ayuntamiento, y Sergio, jefe de la policía local. Bueno, estábamos hablando un poco de cuál era la fórmula, ¿no? De la fórmula mágica para intentar llegar o que ese mensaje calara en las personas que hacen esta práctica, que en su gran mayoría, corregidme si no me equivoco, son gente joven. Son gente joven la que se encarga de hacer este tipo de actos vandálicos, aunque no es el 100%, ¿no? Que también habrá gente más mayor que le guste también hacer este tipo de prácticas, pero yo os decía, os voy a decir lo que han hecho otros municipios para intentar acercarse a la gente más joven e intentar atajar, ¿no?, el tema de los actos vandálicos, ¿no? En diferentes municipios, por ejemplo, en San José de la Rinconada se habilitó un sitio para grafitis y demás, además haciéndose concentraciones anuales, con conciertos, con diversión, con todo muy controlado además, policía local, guardia civil incluso, y todo hecho a modo fiesta, a modo diversión, para hacer llegar de la mejor manera posible el bueno, pues que hay un sitio para cada cosa, ¿no? Que si queremos dibujar, si queremos hacer este tipo de prácticas, no romper las cosas, lógicamente eso es otro tema, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, del grafismo, pues se habilitaron pues una serie de paredes para poder dibujarlo mediante conciertos y demás, y una fiesta anual. Y parece que ese mensaje ha calado. De hecho, San José de la Rinconada tiene un parque maravilloso, se llama El Majuelo, que no tiene problemas de vandalismo, ¿no? Y que esa fiesta anual, la gente joven del municipio la espera como agua de mayo, que estos dos años pues no se han podido realizar por cuestiones de la pandemia, pero que están deseando que vuelva este tipo de fiesta, ¿no? ¿Sería una solución, Sandra, Vicente y Sergio, habilitar un sitio, hacer algo así, acercarse a la gente joven para intentar llegar a una media entre una cosa y la otra, Sandra? Pues sí, se podría. Eso es lo que estaba anotando, buscarle alternativas a la diversión, que es lo que ellos ahora mismo, cuando hacen estos destrozos, la mayoría es por diversión y por aburrimiento. Buscarle una alternativa en la que dedicar su tiempo. Si es verdad que el tema del sitio para los grafitis, llevo yo mucho tiempo dándole vueltas, porque oye, es una cosa que a la gente joven le está gustando, y es interesante que se dejen liberar con este tipo de arte, ¿no? Y sí, hay que nosotros también desde el ayuntamiento estamos pendientes de una, de eso, hacer alguna fiesta, alguna feria, algo joven, que los jóvenes se sientan que eso es suyo y que lo busquen y lo esperen con ganas. Y claro, además es que sería una gran vía para lanzar una serie de mensajes a la gente joven, entre ellas, por ejemplo, el tema de la violencia de género, ¿no? Que también hay un repunte entre la gente joven. El tema de medio ambiente. Es otra manera de educar, sí, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, y mucho más atractiva para ellos, ¿no? Sí. Y esta vía es, no sé, Vicente, Sergio, ¿vosotros cómo la veis? Es una vía explorable, ¿no? Yo la veo fácil de llevar a cabo. Yo la veo perfectamente viable. Además, yo veo algunos graffiti que no lo hace cualquiera. Que hay graffiti que es una verdadera obra de arte. Claro, sí, sí. Y de hecho, en muchos sitios, por ejemplo, en Sevilla, cuando hacen algún tipo de obra, puente o alguna, incluso acuden a gente para evitar que pongan la típica, acuden a alguien que sabe hacer un graffiti, y con eso evitan, y además te crean una verdadera obra de arte. Algunos están muy muy bien hechos. Sería una pócima. Sí, vamos, yo iba a apuntar lo que comentaba Sergio. Es cierto que el graffiti es una expresión artística que es muy llamativa para estos chicos, y hay en diferentes localidades. Yo soy de Jerez, por ejemplo, y yo recuerdo cuando también era joven, se veía que había un repunte de artistas urbanos que iban, sí, pintando y haciendo sus pintadas por las paredes de la ciudad. Y en este caso se decidió, pues, como estaba comentando Sergio, los puentes que tiene allí Jerez, los túneles y demás, que se le cedió ese espacio a los jóvenes para que pusieran su graffiti. Y a día de hoy se mantiene y, como dice él, es una forma de expresión y son muy valorados. Sí, bueno, yo recuerdo en Masesa, si no me equivoco, bueno, no sé cómo se llaman esos, son unos hilos donde se almacenan aguas. Exactamente, tenían tres, sabían que iban a ser azotadas, ¿no? por la mano de algún grafitero, y lo que decidieron fue abrir un concurso donde se enviaron unos bocetos para que al final algo que era inevitable, que podía pasar, bueno, pues se adelantaron y además consiguieron ilusionar a mucha gente joven que mandó sus bocetos para poder pintar estos hilos, ¿no? Al final es integrar el arte urbano en lo que es el municipio, que quizás esta parte es que no está nada explorada en nuestro municipio y no tenemos ese contacto con la gente joven. Durante las noticias estabais hablando de una cosa muy interesante, que es el rebaño, ¿no? El poder del grupo y el que puede llevar un poco a que ocurran este tipo de cuestiones. Pero claro, ¿cómo uno llega y le manda ese mensaje a los más jóvenes de que quizás ese no es el camino del grupo? Y estabais explorando diferentes vías también, y me gustaría que trajéramos ese debate que se ha quedado ahí en que no lo ha podido escuchar la audiencia, traerlos aquí en abierto. El problema del grupo, Sergio, es que a lo mejor muchos también pagan lo que no deberían de pagar, ¿no? Sí, es lo que estamos hablando, que normalmente estos actos vandálicos los realiza una minoría, pero claro, la minoría normalmente los realiza por eso, porque se encuentra protegida por un grupo, y yo, a lo mejor hay ocho, uno realiza el acto, pero claro, estamos siete, ocho, bueno, me encuentro protegido por la. Pasa mucho con las manifestaciones, que es muy difícil las manifestaciones, sobre todo con los daños que se provocan en mobiliario urbano, de poder identificar a una persona en concreta, porque entre otras cosas van tapadas, el grupo las protege y claro, eso es que es lo que hemos estado hablando. También depende mucho de la personalidad de cada uno de los participantes en el grupo, porque si te dejas llevar, pues a lo mejor uno que quiera romper una puerta y por quedar bien con el cabecilla del grupo, pues le sigue, pues es el problema. Si es cierto que también está a lo que hemos estado hablando antes de algunas medidas, la policía local se está impartiendo, porque esto en los actos vandálicos es algo muy común en todos los sitios, no es, aunque parezca que aquí en Helve, claro, los afectados son los que más, aquí en Helve estamos hablando de Helve, pero a nivel provincial y a nivel de la comunidad autónoma es algo común los actos vandálicos. Vamos, yo de hecho tengo ya un calendario. Yo, por mi trabajo, por mi experiencia, tengo el calendario de actos vandálicos. Ya empezamos con Halloween, que si nos encontramos en la fachada, lo de los huevecitos en la fachada, después se rompen mucho espejos retrovisores en Halloween, es un día un poquito especial. Ese día lo tengo yo en el calendario. Y ahora empezamos con los famosos petardos. Wow. Empiezan ya los buzones a volar, empezamos a ponerlo donde no se deben y ya empezamos a hacer un uso de. Entonces va por fecha. Fíjate, ahí ya tenemos que meternos también ahora la normativa de los petardos. El tema de los petardos también me llama mucho la atención y también forma parte un poco a veces de los actos vandálicos, porque como tú dices, empiezan a volar buzones. Te estoy dando muchos puntos hoy de. Sí, totalmente. Veremos. ¿Cuántas veces te va a llamar? Voy a hablar menos. Bueno, Sergio lo vamos a meter en nómina ya. Se supone que no se puede comprar los petardos más fuertes hasta que no tienes una edad, que no sé si son 16 o 18 años, pero si es un niño con 14 años tiene ese petardo, es porque alguien le ha comprado ese petardo al niño, es, ¿no? Que volvemos a lo que comentaba Vicente, que debe de haber los padres son los que desde la base deben enseñar al niño que eso no. Pero entonces tenemos un problema de que hay papis que quieren ser más guays que los niños, ¿o qué? Claro, es que los petardos están normalizados, existe una normativa que regula el uso y la venta de petardos. Entonces nosotros, pues porque ahora vamos a empezar la campaña y pues estamos requisando petardos cada 2x3, porque además los petardos vienen catalogados, es decir, que ahí no es que haya que yo vea un niño con un petardo y tenga duda de qué petardo tiene, sino que el petardo viene catalogado, es decir, que tiene que tener viene la nomenclatura que viene el petardo, porque los petardos se catalogan F1, F2, F3, y dependiendo del petardo, pues se puede vender a una edad u otra, o se puede usar en un sitio u otro. Claro. Entonces, y ya, primero eso, que la normativa lo regula, y después el uso que haga de él. Porque a lo mejor un niño de 14 años con un petardo F3 no lo puede tener. Y si encima el niño coge el petardo, lo mete en un buzón o lo pone en el espejito retrovisor así, y pues ya estamos hablando de dos... Pasa que claro, un niño menor de 14 años que claro, son inimputables, pues... Lo que hablábamos antes, ¿no? La sensación también de impunidad que tienen muchos de estos jóvenes, que precisamente, porque en ese sentido la verdad que estamos espabilados, es decir, se conoce la ley mejor que nosotros. Si lo utilizaran para estudiar o para ser cívicos, sería... vamos, maravilloso. Y increíble. Es verdad que muchas veces se aprovechan de esa sabiduría que tienen, que saben que son prácticamente pues impunes, y a partir de ahí, bueno, pues aprovechan y hacen cosas que no deberían hacer. ¿Se puede, esto ya os lo pregunto tanto a Sandra como a Sergio, y contestarme quien queráis, se puede... de alguna manera, si se cogen a las personas que hacen este tipo de prácticas, hacerles pagar es el dinero que cuesta también? Eso se puede llegar a hacer, o sea, me refiero, se le manda a casa la factura y esto lo tienes que abonar porque lo has partido tú, ¿no? Al final es una cosa de lógica. No sé si las normativas lo permiten, sí, o si esto es sí, posible. Sí, es lo que estamos hablando, el marco legal. Es que hay que diferenciar entre a nivel particular y a nivel de corporación o institución pública. A nivel particular, la vía que tiene es la vía civil, una reclamación civil de daño. Es decir, a mí me partes un espejo retrovisor de mi vehículo, yo sé quién es el responsable, yo puedo actuar directamente contra él, puedo ejercitar acción y reclamarle civilmente los daños que me ha causado. A nivel corporativo es lo que estábamos hablando antes. Sería conveniente tener esa herramienta como, por ejemplo, una ordenanza en el que nosotros podamos desarrollar las sanciones que se van a imponer, y si se puede poner alguna medida accesoria de, no sé, como por ejemplo si lo que hemos estado hablando de la barbacoa, si es posible que algún trabajo en la comunidad y demás. Y perdóname, es que antes quería comentar una cuestión sobre las medidas que estábamos hablando que se podían adoptar desde la policía, como es lo que estábamos hablando antes, que esto es a nivel general, los actos vandálicos existen en todas las localidades. Uh-huh. La policía local está creando una figura, la policía local en general. Está creando una figura, aunque va orientado más al absentismo escolar y se mete en esas comisiones, una figura de agente tutor. Entonces, el instituto, que ya como entra en una edad más temprana, empieza con 12 añillos, sí sería una buena medida que un agente tutor, sobre todo en aquellos institutos que existan conflictividad porque haya problemas con los padres, porque el niño no va al colegio, el niño sea un poquillo complicado porque realiza estos vandales, existe esa figura. Lo que pasa es que, claro, necesita una formación, hay que hacer los cursos y demás, y se está intentando desde aquí, desde la jefatura de Gelbe, se está intentando a ver si alguna gente puede incluirse dentro de ese programa. Bueno, sería genial. Bueno. Sandra, esto porque te ha lanzado un órdago, Sergio, con lo de la ordenanza, a ver de qué manera. ¿Esto es viable? ¿Se va a estudiar desde el ayuntamiento? Sí, yo creo que cuando están haciendo ahora la ordenanza esta de convivencia, estudiarán todas las posibilidades que estén en la mano dentro de la ley para poder exigir o reclamarle a estos... Claro. Cívicos que hagan. Porque hay que entender el marco legal. Claro, éticamente se funcionaría de otra manera, ¿no? Claro. Quizás, ¿no? Pero el marco legal al final pone muchas trabas. No restringe, ¿no? Claro. Decía Sergio que incluso en muchas sanciones administrativas se quedan diluidas por tecnicismos. Claro, claro, no. Aquí en Gelbe se está cometiendo ya, la ordenanza está en funcionamiento, lo que pasa que, bueno, que... Hay que modificar. Claro, yo ya hace tiempo que se estuvo modificando algunas cosillas, pero bueno, como hay que aportar de las distintas áreas y distintas, me imagino que es un proceso largo y que incluya todos los ámbitos de todos los problemas que nos encontramos en la localidad. Y bueno, y amparándose en el marco legal que no... ¿Hay sitios, Sandra, donde se concentra más este tipo de personas? ¿O esto pasa en todo el pueblo? No, está claro que hay puntos. De hecho, también Sergio me podrá confirmar si es así o no, verá. Por ejemplo, los parques son puntos débiles. Como hablábamos antes, las zonas aledañas al cementerio, lo que es la cornisa. Y bueno, pues también un poco todo lo que se haga nuevo, ¿no? La Cuesta del Escribano, por ejemplo, con la de tiempo que se ha llevado en obra y ha costado de trabajo hacerlo, lo primero que hicieron fue, nada más que se inauguró, fue reventar la fuente. Han reventado el circuito interno con un petardo. Y es eso, en los parques, las plazoletas. Y a mí lo que más me duele todo, ¿no? Pero sobre todo me duele por los pequeños, digo, porque es que no tenemos medio tampoco para estar constantemente, ni económicos ni de personal, para constantemente tener que estar reparando los parques infantiles, digo, porque tienen que perder esos niños de tener ese parque cerca de su casa porque a un niño mayor o una niña mayor le ha dado por hacer un destrozo ahí. Sí. El otro día hablábamos con la concesionaria del kiosco bar del Parque de Andalucía. Quizás el tener un adulto responsable con un negocio dentro del parque sea también una de las mejores opciones para que ese parque no quedara desprotegido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. De principio está este kiosco bar y parece ser que se ha cazado perfectamente con la gente joven. Y si la gente joven encuentra que ese sitio es un sitio de reunión para ellos y están a gusto, no van a destrozarlo. Eso es una cosa que es evidente. ¿Qué pasa con la concesión, por ejemplo, del Parque de los Manantiales? ¿Se consigue o no se consigue? ¿Está ahí funcionando? ¿Qué pues es lo están, que pasa? Están ahí. De hecho, he hablado con la compañera que es la que lo está gestionando todo y me decía, Sandra, ya. Así que de un momento a otro, de hecho, nosotros íbamos a abrir los cuartos de baño para, digo, todo este tiempo que está la gente utilizando mucho el parque todo el día sin un aseo, pues bueno. Y como está tan cerca ya que se quede alguien con el kiosco, pues no lo he querido abrir de momento. Ya queda muy poquito y es eso, es una garantía de que un poco más de vigilancia va a tener ese parque y un poco más de que me están vigilando van a tener los que vayan para que no... Porque es que, a ver, muchas veces se le echa la culpa a la policía, es que la policía no puede estar en todos lados. Es que es imposible, claro, es como Lipasán. Eso también ocurre. Los barrenderos no los puedo tener uno detrás de... cada uno detrás de un vecino, es que es imposible. Os voy a dejar un minutito a cada uno para ya las conclusiones finales. Y no sé si quieres empezar tú, Sergio, que te voy a... Sergio, yo te voy a llamar para muchos debates, ¿eh? De tiempo ando... Pues que haremos la manera. Pero bueno, quería eso, ¿no? Un minutito, una conclusión. A ver si, bueno, con esta mesa creamos un poco de conciencia o al menos hemos conseguido también generar alguna idea para a ver si conseguimos llegarles ese mensaje, ¿no? A las personas que cometen actos vandálicos y que, bueno, pues sea lo mínimo, ¿no? No sea tan llamativo como últimamente estamos viendo que es. Así que, Vicente, un último minutito. Pues bueno, como conclusión, lo que comentaba es que sería muy interesante que desde todos los departamentos y fuerzas del pueblo pues uniésemos nuestros esfuerzos por intentar hacerle llegar el mensaje de que lo que es común es de todos y el valor que tiene, para que de esa manera se conciencien de que es responsabilidad de todos el hecho de cuidar nuestro pueblo. Y por otra parte, la implicación fundamental, ya no solo de las instituciones, institutos, centros educativos, policías, sino de las familias, que es primordial. Creo que eso es lo primordial. Sergio. Pues yo prácticamente confirmo lo que dice Vicente. Para nosotros la policía en todos los ámbitos es muy importante la colaboración ciudadana, independientemente dentro del ámbito familiar, fuera es importantísimo porque... prácticamente coger a alguien infraganti realizando un tipo de acto, a no ser que haya un policía en cada casa, casi imposible. Y me remarco en eso, en que la colaboración ciudadana es muy importante para nosotros y que, bueno, y que nosotros, en realidad, que todos los edificios públicos, todas las instalaciones públicas están vigiladas y constan puntos de vigilancia todas las noches, pero necesitamos ayuda. Es un policía en cada esquina o en cada puerta o una cámara, y eso también, lo de las cámaras tampoco mola. Ni los policías en cada esquina ni las cámaras en cada esquina. Sandra. Perdón, pues yo nada, igual que mis compañeros de mesa, incidir en la colaboración con la policía local para coger a estas personas que se dedican a esto. También dejar la importancia de a lo mejor una campaña de concienciación, como decía Vicente, con todas las instituciones, tanto educativas como del ayuntamiento y la policía local, y si modificar o revisar e intentar darle armas a la policía con esa ordenanza de convivencia que sea un poco más extensa para eso, para evitar todo lo posible e intentar desde pequeños pues inculcarle a nuestros hijos y nuestras hijas el valor de todo y sobre todo de lo público. Y que esperemos que algún día pues esto se vaya acabando, se vaya erradicando. Yo tengo esperanza, esperemos, igual que con todo. Esperemos que lleguemos a esa media. Vicente, Sandra, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, lo hacemos con Aja, la canción que se llama Mi Nueve Mayor Sky, y enseguida volvemos aquí en la segunda hora de Helos en la Onda.